know what they've done to get there. Breslau, año 1859. Adolf Andersen con blancas. Max Lunch, negras. El gran Adolf Andersen juega con blancas E4, peón E4, peón E5, responde Max Lunch. Caballo F3, caballo C6, alfil B5 y se plantea la apertura española. Pero estamos en la época del romanticismo. Caballo, el caballo de C6 vuela a D4, planteando la defensa abierta de la española. Caballo por caballo D4, E por D4 y alfil C4, jugada habitual en aquel momento, que hoy en día sería un poco dudosa, sería mejor ese enroque. Pero bueno, la partida sigue y Max se desarrolla, caballo F6, ante lo cual le ataca. Adolf Andersen no le quiere dejar respirar. Peón E5. Bueno, quizá un error, quizá no, pero le permite una respuesta a Max Lunch. D5, atacando en el centro. De lo cual el gran Adolf Andersen no puede contestar E por F6, comiendo el caballo, porque perdería el alfil, y tras volver a comer en G7, ese alfil poderoso colocado en G7 le daría ventaja a las negras. Por ello, retira su alfil, alfil B3, alfil G4, es una jugada discutida y discutible. Ataca a la dama, pero tiene una defensa muy fácil. Peón F3, atacando el alfil. Y ahí veis a Max Lunch atacando por el flanco de rey. Andersen agazapado, con sus alfil, caballo y dama casi encerrados. Así que Max no lo duda, se lanza al ataque. El caballo, que estaba atacado, vuela a E4. ¿E4? Efectivamente, doblete de peón a caballo y alfil. Y el propio Max Lang pone sus dos piezas atacadas. Pero atención, si come el alfil, dama H4 y casi tenemos partida decidida. Si come el caballo, pierde la dama. ¿Qué hacer? Sí que Andersen se enroca, enroque corto. Y ese peón, el peón que estaba en D4, tras haber comido el caballo, avanza de 3. Bueno, tengo el caballo y el alfil, me como el alfil. Peón F por alfil de G4. Pero ha quedado un hueco. Ese peón que avanzaba de 3 dejaba un ataque, el ataque del alfil. El alfil negro se mete en C5 y hace recular al rey a H1. Y la magia sigue. Max Lang no quiere dejar respirar a Adolf Andersen. Caballo G3, jaque. Segunda pieza sacrificada, el caballo de G3, obliga a comerlo y quedan los peones de G2, G3 y G4 formando una perfecta columna en H, aquello llamaba la atención de cualquiera. Así que tras H por G3 la dama se pone en G5, evidentemente ataque durísimo amenazando el mate en G6. El gran campeón Adolf Andersen se tambalea. ¿Qué puede hacer? Desde joven de 27 años, Max Lang, que le está intentando plantar cara. Pero entonces descubre su única salvación. Torre, la torre, después del enroque que estaba en F1, se coloca en F5. Ah, ya acabo de defender. Pero la genialidad de Max Lang sale por segunda vez, o quizá por tercera, después de aquel doblete en el que se metió él mismo, de aquel caballo G3, nos deleita ahora con una jugada mágica, H5. Su torre empieza a tener el camino despejado, pero su dama, la dama estaba atacada por la torre. Pero claro, aquí calcula Andersen, si le como la dama, torre por dama, el peón de H come el peón de G y es mate. Entonces, en lugar de eso, toma el peón, G por H5. Antes de proseguir su ataque, Max Lang recupera la torre, dama por torre F5 y prácticamente forzada por el genio Adolf Andersen, G4, que veía tambalear su reino, y encima aplicándole su misma medicina. Pero que el genio era Max. Aquí la belleza de las jugadas, la belleza de las combinaciones, está poniendo Max torre por H5. Precioso, por segunda vez se coloca a sí mismo en unos calzoncillos. Calzoncillo de dama que estaba en F5 y la torre que la acaba de sacrificar. Torre por H5, jaque, es mate, con lo cual, para evitarlo, no puedo tomar la dama. G por H5, la torre, y aquí ya está la secuencia final, la secuencia que culmina esta preciosa combinación. La dama tenía que dar jaque e intentar ganar, pero no podía ir a H5 porque se la comía la dama del blanco. Visualicemos la posición. Las blancas tienen superioridad material, pero la torre en A1, caballo en B1, alfil en C1, dama en D1, los peones en A2, B2, C2 y D2 ni habían empezado a jugar. El alfil en B3, el alfil de la apertura española ya estaba colocado en B3 y tenía dos peones adelantados, el de E5 y H5. Y eso sí, su peón de G2 con el rey en H1. Las negras con dos piezas de menos, pero mucho más activas. Tenían su torre en A8, el rey en E8. Sus peones A7, B7, C7, F7 y G7. Dos peones en la columna D, uno en D3 y otro en D5. El alfil que había penetrado hasta C5, bloqueando la salida del rey, y la poderosísima dama ahí incrustada en F5. Y así llega la combinación final de la imposibilidad de comer en H5, quiere bloquear el avance del peón de G2. ¿Y qué mejor? Dama E4, bloqueando al peón, amenazando mate en H4. Así que la respuesta es única y aquí todo es forzado ya. Dama F3, protegiendo el mate en H4 con el movimiento dama H3, pero no lo evita. Es interesante ver cómo todas las piezas blancas están relegadas. La única, la dama, con su movilidad intenta salvar al rey ante el acecho de la dama negra. Dama H4, juega Max. Max Lang ya ve la victoria. Se ha tirado a tumba abierta. Lo ha sacrificado todo. Ha destrozado el enroque enemigo. Y ahora, a tumba abierta, dama H4, dama H3, responde Adolf Andersen. Pero ya está, terminó. Ya terminó el sufrimiento. Había algún jaque, un alfil A4, pero no servía de nada. Así que, tras dama H3 de Adolf Andersen, el gran campeón pierde con la jugada final. Dama E1. Aquí el caballero del tablero, Adolf Andersen, se rinde. Ha sido atrapado con sus propias armas. La belleza. La belleza de la combinación, la belleza del intercambio mutuo de lucha. No ha tenido opción esta vez, otra vez será. Se rinde porque tras rey H2, el ataque del alfil en G1 devolvería al rey H1, alfil F2, volvería el rey como un pequeño balancín H2 y en dama G1 sería el mate definitivo. Caía el campeón del mundo no oficial. Ganaba Max Lang. Pero bueno, serían amigos, ¿no? Serían compañeros, porque poco después fundarían la revista alemana Deutsche Schachzeitung, que la dirigiría Max Lang hasta el año 1868. Además, sería un conocedor de los problemas. Escribiría muchos problemas de ajedrez, incluso el Handbuch der Schachaufgaben, el manual de problemas de ajedrez. Y la famosa obra Der Schachspiel, el ajedrez. Con él nos quedaría incluso el ataque Max Lang, que se puede producir tanto en la apertura italiana como en la defensa de dos caballos, que tras E4, E5, caballo F3 y caballo C6, las blancas responden al alfil C4 y tras el caballo a F6, D4, E por D4, enroque y alfil C5. La maravillosa partida, conocida como a tumba abierta, se acaba de ser relatada por Juan Represa para Radio Ajedrez Profano.